Sintonía Radicales para el Buen Vivir, donde van a escuchar historias de reconciliación. En este capítulo de Sintonías Radicales para el Buen Vivir, sembrar para recuperar y compartir la memoria. Experiencias de reconciliación del colectivo Sintropía. Bueno, a partir de toda esta pérdida de memoria que se ha generado con la certificación de semillas, Sintropía ha surgido con la ayuda de otros amigos. Hemos ido recolectando diversidad de semillas para reproducirlas, conservarlas y distribuirla. Otra manera en la que estamos ahí haciendo como un poco de resistencia, de cogiendo de los saberes ancestrales que hemos ido recogiendo, como hablando con amigos campesinos, nos han ido contando cuáles alternativas orgánicas hay para hacer biopesticidas y biofertilizantes. Entonces también es un poco jugar con la biotecnología. Hacemos un poquito más visible las realidades del campo que están como en esos conflictos, desde las ideas que tenemos de difundir fanzines o informaciones gráficas de cualquier forma, pósters, stickers, a gente de la ciudad. Entonces intentamos investigar un poco de las realidades sociales específicas y llevarlas a círculos de la ciudad. No solo las realidades sociales, sino enseñándole a las personas los medios con qué herramientas pueden sembrar desde sus espacios. Si tienen su huerta, así siembran solo un cilantrico, un tomatico, la perspectiva que tienen del alimento cambia cuando uno cosecha por primera vez. Se dan cuenta de lo que significa el alimento. Se dan cuenta que, aunque es un poco complicado, de ahí realmente surge, bueno, que parece muy básico un tomate, pero la cuestión de no ir a comprar a la tienda le genera un poder a la persona. También queremos facilitar a las personas que no quieren hacer todo ese proceso por sí mismas, las plantas, para que las tengan en las casas, y los abonos. Enseñarles a las personas a construir y a sanar un poco el suelo que de pronto puedan tener para acercarles la experiencia de las huertas. Las cuestiones que más nos tensionan a nosotros como proyecto Sintropía es la explotación indebida de recursos naturales. Es como todo ese desbalance, todo ese desequilibrio que genera el ser humano del querer producir más, pues en cantidad, y también como estas personas que quisieron tomar el control sobre los alimentos, sobre las semillas, para producir en mayor cantidad, dejando a un lado toda esa armonía que necesita la naturaleza para mantenerse en un buen equilibrio, haciéndolo pues como en cantidades industriales por medio de los monocultivos. Ese desequilibrio de poderes que hay y que se representan en la comida. Vemos como mientras unas personas sufren de obesidad, otras se mueren de hambre, y bueno, las que tienen la oportunidad de alimentarse no lo hacen saludablemente, dejando al lado como el sentido real de la comida. Esto es a raíz de cómo las grandes productoras solo les importa sembrar desde monocultivos, no les importa la salud de nadie. Quieren producir semillas que solo sirvan para que se produzcan rápido, que crezcan mucho, que alimenten a los que le quieren vender eso, pero realmente no hay conciencia atrás de eso. Pues ya al final todo eso es un negocio redondo que va desde querer tener el control sobre las semillas que nos van a alimentar, pues entre comillas, porque en realidad estas semillas ya no cuentan con todos los nutrientes que el organismo requiere. Todo empieza desde los nutrientes que recibimos de los alimentos. Eso nos afecta hasta el coeficiente intelectual. En sí, medio de controlarnos, digo que es un negocio redondo porque empiezan implantándonos pues todos esos transgénicos y luego con eso contraemos enfermedades. También sí hay que mirar lo de que no solo las personas que lo consumimos, sino también los productores, pues los campesinos, que son los que tienen el contacto directo con estos químicos. Hay que mirar toda esa problemática que se viene detrás de un simple tomate que compramos en una revoltería. Entonces, bueno, una tensión que también me hace pensar sobre estas problemáticas y por la cual yo pienso que Sintropía pues está pensando todas estas cosas, es como esa polarización entre lo que pasa en el campo y en la ciudad. No nos damos cuenta de lo que hay detrás de los alimentos como en cuestión de realidades sociales tampoco, y lo ignoramos. Es tensionante lo de la polarización de la ciudad y el campo, porque son como realidades paralelas, como mundos totalmente apartados, y en realidad no debe ser así. Yo pienso que la ciudad necesita demasiado el campo, no solo como por la alimentación, o sea, es algo que socialmente debería haber un acercamiento más profundo, sobre todo en países como el nuestro, que los que vivimos en la ciudad nos da miedo ir a los pueblos, al campo. Todas esas cosas como de la guerra también tienen a la gente del común súper aislada del campo. ¿Qué pasa? Entonces, los campesinos, incluso aislados de la ciudad, tienden a desconocer sus derechos también como población civil, se dejan manipular de las entidades que controlan sus cultivos. La polarización ayuda como al que se alimente el desconocimiento de las dos partes. Entonces, con relación al alimento, nosotros solo nos preocupamos por ir a la revoltería o al supermercado a comprar lo básico, que no siempre es pues la mejor decisión a la hora de la dieta. Entonces, no sabemos, por ejemplo, recordando lo de las bananeras, tantas industrias metiéndose donde vean que es factible dinero, donde vean que es factible como un buen negocio, se les olvida que los campesinos y la gente del campo tienen, que son personas, que tienen derechos. Entonces, me parece que las personas de la ciudad deberían ser más conscientes de todas las realidades que suceden detrás de la comida. A partir de ahí, ver por qué la soberanía alimentaria es tan importante. Yo creo que Sintropía genera acciones de reconciliación desde el reconocimiento como de la importancia de la memoria de las semillas, por ejemplo, y es una reconciliación que tenemos con nuestros antecedentes, con el campo, una reconciliación con la memoria, con los saberes que campesinos de antaño pues descubrieron. Es una reconciliación con una misma pues que hace las cosas queriendo compartir con otras personas, difundiendo pues todas estas cosas con la intención pues más sana. Eso me parece un acto de reconciliación, porque el hablar con otras personas ya es algo que genera muchas, muchas otras cosas. En este momento que nos enseñan a ser individualistas, el hacer las cosas con otros grupos es, me parece, un acto de reconciliación. Podemos apuntarle al hecho de la reconciliación con la naturaleza, pues desde lo que hacemos es sembrar, pero de una manera más sana, o sea, no convencional, trayendo todos esos saberes ancestrales. Para mí eso es una reconciliación con la naturaleza. También es un poco como una reconciliación con nosotras mismas. Es muy difícil vivir en este mundo y hacer lo que a uno le gusta, pero llegar y conocer personas que comparten algunos pensamientos y las mismas ganas de combatir al sistema es muy bacano. Sí, es una reconciliación con la vida. Thank you.